Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz, mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. ¿Qué quieres tú de mí? Sabes mejor que yo. ¿Y qué puedo servir? Ponlo en mi corazón, que irá detrás de ti. Anda, dímelo tú. Anda, dímelo ya. Corillo.